The Mama Show. Miércoles y viernes a partir de las 10, con el peor horario, los peores locutores y ni siquiera puedes escucharlo en el AM de tu radio. Se para como la música de fondo y... Estamos aquí en el Mama Show, cómo no, con la novedad de que, bueno, ya regresó Aguiar. Así es, y bueno, acabamos de escuchar una canción de Franz Ferdinand y creo que nos saludé. Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy de regreso. Pues, yo también estoy de regreso, ya no había venido desde el programa anterior. Sí, pues estamos estrenando página, que bueno, ya tiene un rato. Ya tiene un rato la página, pues, hemos estado haciendo pruebas, una pequeña estación de radio por internet. que espero que si no la conocen, pues aquí la conozcan. Es www.laradio.com. Ahí pueden postear lo que quieran. Bueno, no, de hecho, no. No, de hecho, es más bien para que nosotros posteemos lo que queramos. Pero pueden comentar. No hemos tenido. Sí, casi lo que quieran, porque igual los vamos a moderar sus comentarios. Pero la idea es que entren. Es que entren, ajá. Le den clic ahí al que dice. Y que consuman los anuncios que ponemos a un lado. Donar $5. Ajá. Así es, también está, hasta seguimos en iTunes. Siebert nos decía el programa pasado que iba a implementar algo que no le entendí mucho, a ver si lo puede repetir. ¿Nos puedes explicar? Ah, sí, que el canal viejo ahí va a seguir para siempre, pero ya no va a tener cambios ni le vamos a agregar nuevos programas. Ya todos los nuevos van a estar en un canal aparte. Es sí, como una cápsula de tiempo para que dentro de algunos años o generaciones futuras se den cuenta de lo que es la humanidad en estos entonces. Exacto. Y que sepan de lo que se perdieron, que jamás van a volver a ver. Y Bla Radio, que está compitiendo con Radio Centro, Radiorama. Así y es. Tony Esquinca se peleaba por entrar aquí. Así, pero bueno, no. Pero lo rechazamos porque el neta a mí me cae gordo. ¡Ah! ¿Sí? Así es, y también no podíamos competir con eso, lo dejamos allá. Y bueno, también algunos blogueros enojados con nosotros, como Sopitas, era uno de ellos que... Sopitas se enoja, que la competencia está ruda y quería que nos aliáramos a él. Pijama Soft también. Pijama Soft. Pero bueno, son las cochinas. Son las tías guarras, ¿cómo? Esa parte, tenemos nuestra división porno también. Ah, sí, también vamos a subir porno. La división porno es la porn. Aquí el encargado de la sección porno es Ciber, exacto. Es el que va por el casting. Antes el Sur era el experto en porno, pero como se fue, pues ya. Sí. Me heredó sus secciones a mí. Entonces el Ciber va a subir las convocatorias, ¿no? Sí. El casting a nivel nacional. Exactamente. Así que tienes un miembro largo. ¿Te gusta que te den? Tienes un miembro largo en tu familia, pues lo puedes invitar. Sí, pero nos referimos a un miembro de estatura alta, o sea, en tu familia, no se me ha pensado. Que hablando de porno, me acuerdo de que en Twitter una vez salió, bueno, más bien salió la noticia de que una estrella porno en Twitter iba a rifar una noche de sexo con ella. Ah, sí, es una uruguaya sudamericana. El chiste sabe, que dijo que a los 50,000 followers iba a hacer un sorteo entre todos sus seguidores. Y a uno iba a subir video. Y a uno le iba a ofrecer una noche de sexo gratis. Y ya no supieron qué pasó. No, pues bueno, llega a los 50,000, pero pues le ha servido porque ha aumentado sus followers. Deja abro mi Twitter. De hecho, sí le di seguir. Lo que no sé es que se incluyan como viáticos en caso de que gane. No, de hecho, todo lo contrario, güey. Tú tienes que poner todo tu viaje, suponiendo que seas de otro país o de donde sea. Guarameche. Y tienes que poner el palotel. Y de hecho, entre los comentarios estaban así, güey, poniéndole de: no, yo te voy a pagar el motel más chingón del mundo. El hotel así 5 estrellas más pitudo de todo el país. Tengo chance contra ese tipo. Ya piensa que con eso ya se la cogieron, ¿no? Bueno, también nadie nos asegura de que vaya a ser acá un sorteo limpio. Legal, igual va a ser con su pareja. Ajá, igual, ajá. Pero se lo va a hacer como todo, ¿no? Sí, según ella aseguraba, dice, a mí no me cuesta nada, dice, sea hombre, mujer, quien sea. O sea, también aclarando que somos los únicos que hacemos buenas promociones, como los boletos de Metallica, ¿no? Se entregaron. Ya se entregaron. Ya, como les dijimos la vez pasada, ya tenemos planes para regalar unos boletos a... A New Order. Pero... Fuiste el encargado de entregarlos, ¿no? Ayer fue difícil, ¿no? No pudieron asistir todos los integrantes. Nada, llegó Kirk Hammett y James Hetfield. Contentos porque querían ver el partido. De hecho, que son seguidores de los Pumas. Seguidores de los Pumas, exactamente. Pensaban que eran los Pumas de allá, de pues, por allá. Los Pumas de por allá, pero no eran los Pumas de por acá. Entonces, sí, gustosos lo recibieron, me agradecieron y me dijeron que... Con todo y nachos, ¿no? Con todo y nachos, exactamente. Así es, bueno, pues vámonos con una rola. Ah, es de Faith No More y se llama From Now of Nowhere. Dale play. Yeah. regresamos después de la rolita. Y bueno, para comentar, bueno, no lo comentamos hace rato, pero Aguiar ya regresó. Creo que sí lo comentabas, pero no pero, comentamos pero de no dónde. Cómo, no cómo regresaste, ¿de dónde? Que nos interesa. ¿De dónde? O sea, sí, se preguntarán por qué fue tan rápido y tan inesperado mi regreso. Pues ya sabía, no tenía dinero. Y pues ahí alguien se apiadó de mí, me dio como 2 pesos y me regresé en metro a mi casa. Porque estaba en Londres. Pero el metro cuesta 13. Sí. Traía yo 1 peso en mi bolsa. No contaba con eso. Ah. Pero pues ¿dónde estabas? Tú dijiste que estabas en Londres. Estaba en un pub que se llama Newcastle allá en... en la zona rosa. En la zona rosa, en la calle de Londres. Ah. No, pues chido. Ahora ya entiendo por qué no había como que mucha información de las... Yo creo que sí. Tenías ahí tu gráfico. Sobre de hecho, ni siquiera era mío, era que... Se lo había robado. No, ni siquiera lo que se lo había robado estaba como viendo así, lo que alcanzaba. Basta, ¿no? Basta, ya. Con razón, de repente estabas diciendo, no, que el medallista y un blanco vuelve a engañar a su novia. Exacto, y también, pues, a la tía René, no sé cómo se fue el concepto órale. De sexo. El órale. El chispazo, ¿cómo? Ah, no, ese es un juego de pronósticos. No, había otro, ¿no? Pero órale, creo. Ya, no, más desde el... Ah, sí, el punto es que ya regresé. Sí, que pudiste haberte regresado caminando. No sé por qué perdiste mi dinero. Estabas en... No, caminando desde Londres hasta acá no sí está lejos. No, sí está lejos. Hay que hacer ejercicio, digo... Estamos en temporadas olímpicas. Es que sí, hay que aclarar que vivimos en lo más recóndito de Ciudad Nezahualcóyotl. Iztapalapa, esos límites. Así es, y pero pues somos gente de bien. Gente de bien, gente de bien. Gente buena, gente bonita, gente que trabaja. Que sí tenemos agua. Este es mi país, este es mi gente. Gente buena que trabaja. Pero bueno, pues sí, estuvo por allá por Londres, en la esquina con Amsterdam, me parece. Amsterdam, sí. Y bueno, pues... ¿Cómo viste? ¿No te tocó el desmadre que hubo de reggaetoneros por allá? No. ¿Qué saben al respecto? Yo también escuché un poco, pero no estoy muy enterado. Que iba a haber un toquín de reggaetón allá, ¿no? ¿Toquín de reggaetón? Sí, por allá, por Zona Rosa. Esto puede confirmar algo que nosotros lo escribimos como Nostradamus, ¿te acuerdas? Nosotros dijimos que los reggaetoneros iban a acabar, conocemos de la Zona Rosa y creo que ya está. Exactamente, ya fue hace como año y medio que predijimos eso. Igual a ver si lo podemos buscar el sample. Ahorita les ponemos el audio. El audio, sí. Pastel de mil leches. Pero 80% más inflado que mil leches. Pero entonces está por insurgentes, ¿no? Por insurgentes, sí, no me acuerdo. También es donde se concentran todos esos tipos de escoria humana, ¿no? De los emos. Solía ser, ahorita ya están en peligro de extinción. Sí, qué lástima, yo les veía futuro Pero hace un par de años, ahí solían juntarse allí en la glorieta de insurgentes. Sí, sí, tiene un chico que no voy para allá. Es que yo creo que a raíz del florecimiento de los reggaetoneros, sí, los emos se fueron como... disminuyendo. Otra clase que vale verga, los reggaetoneros. No, peor de lo peor, güey. A mí me caen güey los 28, güey, de cada mes. Ah, su pinche madre, güey. O sea, es que voltear, güey, sus especímenes raros, güey, con sus gorras, sus cadenas, bien orgullosos. Nosotros ya hasta en la escuela vimos una vieja con su... Ah, sí, aquí. Era muy raro que aquí en la escuela vieras a alguien. No. Y es neta, güey, íbamos caminando y la vimos, güey. Lo que me llama mucho la atención es cuando van así en el metro, van en bola, ¿no? Entonces llevan a su pinche imagen acá de 2 metros, tamaño normal, güey. Como la Barbie de tamaño. La Barbie, ándale, ese como tipo. Y pero luego hay señores que también son como que devotos eso y hasta le piden permiso para darle un beso a su madre. No, sí, es algo bien cagado. Es una falta de caso que se baje el cierre. Ándale, sí. Tenemos voz de predicador y tenemos nuevas predicciones para el próximo año. Simón, sí, pero ahorita se las decimos. El chiste es que iba a haber un toquín de reggaetón y se los cancelaron y se pusieron locos. Entonces iban así como... ¿Se monearon o qué? Según eran un chingo, no sé cuántos, como unos 100 yo creo. Iban según haciendo desmanes, según la prensa. O sea, iban pateando cosas, rompiendo cosas, metiéndose al metro putazos. Cosas de reggaetoneros. Y mandaron granaderos y se los llevan. Ah, para siempre hay granaderos para... Es que lo que en realidad no saben, es que también ves lo que pasó en Tepito cuando... O sea, eran reggaetoneros, güey. O sea, tepiteños reggaetoneros son sinónimos. Las... ¿Cómo le dicen a las viejas, güey? Las guapiteñas. que también les van a poner un audio de una entrevista a una guapiteña que está genial, güey. No, que hasta dice que es un orgullo, güey. Hasta me dan ganas de ser. Los guapichulos también. Ahora vamos a ponerlo una vez, a ver. Los tepichulos, sabemos. Ahora el plecho. Samantha tiene 16 años y cada 28 de mes llega puntual a su cita en la iglesia de San Judas Tadeo. El término de guapiteña no le es ajeno. Los tepichulos son tepiteños, son reggaetoneros y se les dice tepichulos pues porque están buenos, porque están chulos. Y a las guapiteñas, pues porque son tepiteñas guapas. Pues yo creo que es moda, ¿no? Uno lo toman pues ya como una creencia de familiar, como que se va dando, pero otros ya lo hacen como moda. Pues en quien creo, es en quien pongo mi fe y mi esperanza. Es el que me ayuda. Aunque en ocasiones se sienten descalificados. A lo mejor nos ven como los lacras, ¿no? Pero pues no, pues nosotros nada más lo que queremos es pues disfrutar nuestra moda. No, se cagaron. Como dicen que no, es que porque están buenos los de pichurras. No, en su cortecito todos se ven iguales. Sí, ya que creo que se ponen una de esas gorritas para nadar. Ah, si no, y se la corre ahí. No, es que ya, como no, es que ya les queda aplastado, es que se ponen de natación. Como su copetito aplastado. Sí, es un arte peinarse y pintarse el cabello, güey. Hay estéticas especiales para reggaetoneros. No cualquier estilista puede dejar tu cabello así. Oh, lo que más me llama la atención es que llegan con su pinche corte todo pintero, güey, así como que con figuras en la cabeza y presumiendo, y todavía el otro güey dice, te quedo verga, mijo. Ay, me quería hacer uno. No, guapichuros. Así, pero ya ahora no sé quién nos vaya a sacar ahora el reggaetonero. No, pues sí, ya está. No, lo que me preocupa es que está volviendo cool ser reggaetonero y a rato sus papás están tirando de mierda a los hipsters diciendo reggaetonero, no sé. Pero los reggaetoneros no les tiran mierda a nadie, bueno, hasta donde yo sé. De hecho, no conocen nada de que sea reggaetonero. No, son esos de... Se toman fotos donde quiera y pa'l face. ¿Qué pasó, papi? Es pa'l face. Pa'l face. Y ídolos de los reggaetoneros, San Judas. Y Don Omar y no sé qué. Quizá como al mismo nivel los tres, ¿no? Si se acuerdan, Don Omar y Wisin y Yandel. Son como sus tres dioses. Pero se mueren, se desvíen. Me preguntas quién es Ancuda, pero uno de esos tipos no sabe, ¿cierto? La figurita. Que también luego sí se pasan de lanza, que van así a... Según van a los días 28 van a ir a la iglesia. Es el pretexto, según yo, nada, para echarle. Pero están moñando hacia adentro de la iglesia, se te están taloneando en el metro. Tampoco vengo, ni tiene años que no paran en una iglesia y menos en esa. El último, no, es que el último 28 de julio, que apenas el último 28 que apenas pasó, ¿no? Estuve en el Metro Hidalgo y sí, me trataron de talonear y todos moñándose. Y sí, te trataste de camuflar, ¿no? Es que quería hacer un reportaje especial, de hecho, para aquí, para el mamá, no pude entrar, la verdad, me moñaron, güey. Y ya te quedaste bien mareado, güey. Ya no supe, ya terminé en el Monumento de la Revolución, güey, con el mirador. Sí, esto de los reggaetoneros es un fenómeno que tenemos que analizar más a fondo. No. Bueno, no. No, que yo era muy interesante. La juega. La gente es como con tal importancia a esos güeyes y no se la merece. Así es el reggaetón en México. Y pues vamos con una rola, ¿no? Así es. Nos vamos con... Ya habíamos publicado esto de la que regresa a Block Party con su nuevo sencillo, estos Octopus. Espero que les guste, que regresemos con la nota del ciber, ¿cómo no? Yeah. ya regresamos. Esto fue The Block Party, Octopus. Así es. Un pulpo, un pulpo para los que no saben en inglés. Es un mamaestreno. Es un mamaestreno. Ya lo hemos publicado, es como que la derecha de... No sé, chida la palabra mamaestreno. Digamos que fue su mamaestreno, ¿no? Sí, que habías comentado que muchas bandas ya quieren meter su... Sí, sí, ya, ¿no? Porque sí, ¿no? El pinche fin del mundo llega y... Es inminente. Tudor Cinema, el XX... Creo que Franz Ferdinand va a sacar disco. Ojalá en el Corona estén en canciones. Esperemos que sí. Y bueno, como antes de que se caiga el mundo, hay cosas que debemos saber. Y por eso Ciber nos trae la nota. La nota del Ciber. La nota de la cibernota del día de hoy es, bueno, como encargado de la sección porno del programa. mi primera encomienda fue buscar acá cosas serias, no nada más videos de YouPorn. Y me encontré con una nota de unos güeyes de Stanford, bueno, investigadores, que no tenían ni madres que hacer, supongo. Como casi todos los investigadores, no tienen nada que decir. Y descubrieron que el color de tus encías, sí, tu amiguito, tus encías. Tóquense las dos. Sí, es que todos están aquí. Saca un espejo y ve tus encías, ve el color que tienen. Ese color es el mismo color de tu glande. ¿Y en el caso de las mujeres? Ah, también es el mismo color de tu vagina. Bueno, paredes vaginales. De tus paredes vaginales, exactamente. ¡Wow! Ahora que lo comentamos, allá decía algo de los dentistas, ¿no? Deben tener muy presente esto y por eso están como manejando la atención. ¿Cuánto te lo ponen con el dedo? Puedo hacer los 50. Te aseguro que estoy limpio. ¿Y qué? Pero lo bueno que no es color, porque yo creo que si también tuviera sensibilidad, entonces sentiría por acá. No, pues, están grabando entre los dientes todo el tiempo. No, pues si se fijan, sí, como que la piel de las encías se parece un poco a la piel de las vaginas. Bueno, pues me imagino. en cuanto a textura, en cuanto a mucosidad. Por eso sí me está pidiendo colaboradoras que quieran para tenemos que comprobar esta teoría, bueno, que no nos consta, ¿no? Sabemos que se ve igual, ¿no? Pero sabemos si se siente igual. Que sería muy bueno comprobarlo, ¿no? Exactamente. Entonces tú, amiguita, si no tienes nada que hacer, mándanos tus datos. Una foto de tus encías, por supuesto. Y también sí se puede, ¿no? Digo. Sí, también se puede de tus paredes. O sea, de tu casa, claro. Y sí, de hecho también hay algo parecido que había leído, que el color de la parte exterior de tus genitales es el mismo color que tus pezones y que tus labios. ¿De la mujer? Sí. Por ejemplo, los hombres también, tu escroto es del mismo color que tus pezones. Eso no lo, todavía no le encuentro explicación lógica. ¿Cómo? ¿Por qué el escroto es más oscuro que el resto de la piel? Si no le da el sol para nada. Es un misterio que me llevaré a la tumba, yo creo, porque nos vamos a morir en diciembre. Pero pequeños. ¿O es acaso que somos abducidos mientras dormimos? Nos llevan a un lugar de mucho sol. Oye, decirlo, porque es más oscuro. Yo no sabía eso. Bueno, no me había puesto a ver, pero es que menos más oscuro. Es uno de los enigmas de la naturaleza. Pero decías que cuando te hacían injerto te agarraban también. Ah, por ejemplo, a las mujeres que les... les hacen como cuando tienen cáncer de mama, ¿no? Que les llegan a quitar un seno y se lo reconstruyen para volver a reconstruir el pezón. Les toman un poco de piel, ¿no? Con todo el bello público. ¿Les hacen un pedazo del labio? Sí. Esos labios, los mayores. Creo que la nota también es el mismo color. ¿Sabes? Chiquenlo. ¿Tiene un espejo en su casa? Oh, hablando de notas de Chiver, una que me comentó, no sé si se debió un poco, pero era de la línea anal. Que me comentabas que según era que por ahí se podían drogarse por el ano. Una vez me comentaba. Ah, sí, ¿no? Con tampones. Bueno, yo sé uno que con tampones que los meten como vodka o alcohol, te los meten. Y les da el efecto. Los sniffan. Ah, sí, cierto, que había güeyes que se metían droga por el culo. Se metían coca, quién sabe cómo le hacían para absorberla con el trasero. Sí, supuestamente ahí se absorbe más, ¿no? El tipo de pared mucosa que tienes en el recto es mucho más absorbente que la de la nariz, ¿no? El efecto es inmediato y mucho más fuerte. Lo dices como... Y ahí encontramos una razón más de los supositorios. Ajá. Ahí, porque es algo que el ano ha estado presente en la cultura de la humanidad desde hace mucho tiempo. Ha sido utilizado como muchas cosas, ahorita como medio para drogarte. los doctores están mucho más muy adelantados y pues, conocían lo que es el supositorio hace mucho. Que también creo que leí un poco por lo mismo que me llamó la atención, que también hay gente que ingiere alcohol por el ano y también es porque sí, se pone más el pone más. También es algo que les había platicado la droguis, digo, una amiga que de ahí de experta en drogas, de experta en drogas porque está bien pasado. Ajá, era que un amigo suyo se inyectaba alcohol en el ombligo. Un amigo suyo. un primo de un amigo se inyectaba alcohol en el ombligo y que se le subía más chingón y no sé qué. Pero es como que muy bizarro, no sé mucha gente por qué lo hará, o sea. También hay una droga que se llama Cocodrile, algo así. Cocodrile. Que es como el sustituto de la heroína, pero es casero. Y es como ácido, güey. Como la... Y es muy popular en Europa, pero hace cuenta que dos, tres inyectadas y entonces esa madre se te carcome. Como el Special K, no sé, como está como somnífero para animales. Ah, sí. También lo calientes en el horno. Ajá, pero hace cuenta que aquí como la heroína es muy cara, esos güeyes la preparan, pero ahorita no recuerdo bien cómo la preparan y no se las podemos apostear para que no lo hagan. De hecho se llama Cocodrilo por lo mismo que después de varias inyecciones, o sea, tu piel se empieza a comer por dentro y se como piel de cocodrilo. De hecho llega a verse tu hueso así como de lizard, ¿no? Y la gente lo sabe, o sea, a pesar de que está así mal y que ve que la pierna ya valió, le sigue, o sea, que está bien cabrón. No, también hablando de formas bizarras de meterte drogas, creo que hace como 10 años leí también una nota de una empresa que quería vender alcohol en gas, bueno, o sea, bebidas alcohólicas en gas. Entonces te vendían así como un cartuchito que lo conectas a una máscara de gas, ándale, y te la ponías y te podías inhalar un whisky, te podías inhalar un tequila o lo que tú quisieras. Como los chicles del Willy Wonka, güey, que tenían las tres comidas del día. Entonces algo así, lo mismo, como del alcohol va a tus pulmones y de ahí a la sangre y de ahí al cerebro, pues el efecto es inmediato y mucho más, cabrón. Pues, ¿qué les parece? Vamos con una rola después de la cibernota. Que fueron varias y que estuvo bien nutrida, estuvo bien combo. Que creo que ya quemé como las 10 que tenía preparadas para todo el año. Entonces vamos a esperar un año para la cibernota. Ahora vamos a hacer cibernota, pues no se pregunten por qué. Entonces vamos con una canción de los Black Lips que van a estar también en el Corona Capital. Se llama Modern Art. This next song is called Modern Art. Can you hold on to that? Ya regresamos y bueno, ya hablamos de las cibernotas y los combos y como decía, ya en esta banda de los Black Lips va a estar incluida en el cartel oficial por fin. Ya, el Corona. El Corona, que el Corona Capital. Que antes de hablar del cartel hubo mucha especulación, que los Foo Fighters, que Blur, que Gorillaz, Jerry's y nomás no se acuerdan. Lo que yo agradezco es que esta vez no hayan hecho la mamada del año pasado, que era así soltar como que banda por banda, una cada dos horas, creo que... No, fue una tontería porque muchas, como dos o tres bandas que soltaron, cancelaron. Como Egyptian Hill, los Foo Fighters, ¿no? No, los Foo Fighters no la soltaron. Pero ahí se habló de muchas cosas, de que según sí iban a venir y que por contra de uno... Ah, pues según hace poco, ¿no? Ya habían confirmado que siempre sí iban a venir, que después ya no. Que Dave Grohl no quiso. Bueno, que hubo problema. Que le caen gordos los peces. Algo así. Los mexicanos. Los hipsters mexicanos. Sobre todo si son mexicanos. En Florida no somos mexicanos nosotros. Y qué bueno, la noticia esperada es que estamos muy impacientes por esperar que los Masterstone, ¿no? Que Masterstone está falta como que confirmar, ¿no? Pero bueno, más bien que nos confirmen nosotros, porque al público no le puede decir porque supone que es la banda sorpresa. Se rumorea, de hecho, muchos dicen que ya habían confirmado hace muchos años porque la Botarga tuvo un accidente automovilístico hace dos semanas, entonces están en espera de ver qué le dicen, si su pierna se accidentó. Que también va con una cláusula de que si que debe de tocar. Debe tocar antes de ellos Black Babylon, si no ellos no tocan. O sea, también tienen que ver. Que dentro de su catering, la señora de las quecas tiene que prepararles un... ¿Sí? No, no, la señora. La señora que para mayores referencias es el bajista de Black Babylon. Es todo un monopolio. Digo, la bajista, pero... Porque es un monopolio, porque cuando los invitan a festivales, imponen ellos el alimento, el catering, con todas las manos. Entonces ahí se lleva doble tajada la señora de Black Babylon. De lo que toca y de lo que vende. Ah, sí. Porque por supuesto siempre les pagan y chido, ¿no? Pues una banda de esa talla cobra, cabrón. Y hay rumores en la hora, ¿no? Por ejemplo, decían que no son finlandeses, que decían que eran finlandeses para que les pagaran los viáticos y se quedaban con nada. Que en realidad son aquí de una colonia de acá atrás. Sí, claro, aquí, pero... que también se dio la noticia aquí porque no sabía nada de finlandés cuando lo entrevistamos. Sí. Que levantó sus picazos entre algunos escuchos. Pero bueno, nos explicó, nos dio una explicación muy detallada de que pues están en gira y el finlandés ya se ha olvidado de eso. Ah, que dicen que el mejor ejemplo de eso es Carlos Santana, que ya se le olvidó el español. Así esos güeyes ya se les olvidó su lengua. Ajá, a ese nivel. Así se comprende, ya automáticamente con esa explicación sabemos que sí. Ah, ya con eso dije, tienes toda la razón. Y mientras estamos en espera de que si van o no va, pues ahí vamos. Bueno, podemos ver así bandas menores como New Order o Kappa, güero. Mike Snow. Basement Jacks, DJ Shadow, bueno, que no es banda, es un güey, ¿no? Pero vale. Igual rifa. Ya me ganó. Los Technicolor Fabrics, que son de Guadalajara. No, Guadalajara. Va a estar los fabulosos de Vicente Gallo. Vicente Gallo, sí. La verdad, Ya no entiendo por qué no invitaron a los Mamastróficos, a esos chavos que eran fans de Mama Show. Sí, Mama Show. Eran una banda tributo a la estación. Sí. Que también esperemos que los incluyan, ya que de repente meten tantas tres bandas piterías por ahí. Pero según yo van a meter más y no va a faltar quien cancele. Ojalá que no dejen más bandas. Los Hives también van a estar. Ah, de veras, los Hives. Los Black Lips, los Black Keys. My Money Jacket, Terrors and the Machine. Que también estás esperando que acomoden los días, porque ya es que depende de los días como compras tu boleto. Sí. Además, ahora otro cosa que quiero recalcar que es también caro. Ah, ¿cuánto costaron el año pasado? Cuando salió, está en 400, creo, 450, algo así. Y en ese entonces se me hacía caro. Y fue subiendo hasta que como una semana antes ya estaban en 750. Entonces ahora imagínate, estar en el 900, entonces si se acerca ya te la van a dejar caer más. Por ahí dicen que el promotor es el Elber Galarga, entonces por eso sí. Galarga, eso sí. Por eso es que te la deja caer un poco más, güey. Más cara. Saludos a Elber. A Elber, ya estoy escuchando. Sí, está muy muy caro y muy gastada la banda, porque pues ahorita el de Metallica y no falta que más. Comentamos algo que se nos hacía una mamada que hicieran una preventa para Corona, que siempre hay boletos hasta el mero día del evento. Ajá, o sea, ¿quién? Bueno, sí, también para eventos así que sobran los pinches boletos, ¿quién va a ser tan pendejo como por ahí? Ay, voy a la preventa, no se va a ir a cobrar. Estaría chido si, como decíamos hace rato, si en la preventa hicieran como alguna promoción, ¿no? Si ya te van a salir más barato o cosas así, pero... Por ejemplo, preventa. Y al contrario, por ser preventa te cobran cargo extra todo. Ajá, porque entonces debe ser por teléfono o mejor voy a la taquilla y me sale más barato, ¿no? No, hasta en Carlos. Que compré para preventas Metallica, ¿no? Ajá, porque ve esos eventos que se acaban luego, luego. Que por cierto, Metallica se las aplicó a sus fan tokens. Sí. Que se el primero y conocemos ya a uno que compró como 5 boletos porque y al final no fue ni el primero. Y al último. No fue ni el primero, el último que era super tensión. Cada vez que se acaban una fecha compro boletos. Voy a comprar porque voy a ir al último, hasta que ya lo dejaron bien sangrado, ya no pudo. Y cuando ya realmente eran los últimos y los primeros días ya no tenía dinero, quiso intentaba vender sus boletos y es un pendejo. Chance de comprarlos. Es de esa gente atascada que dice, ah, huevo, estos se van a vender como oro molido. Y no, ya sé que no. ¿Sabes? Eso pasó en, no sé por qué, en el de Radiohead, me llegaron un chingo de ofertas de ese, pero a mí ni me gustan, güey, ¿qué me los ofreces? Pero en todos lados estaban vendiendo boletos de Radiohead, supongo que les pasó lo mismo, compraron de más y se les quedaron al final. Es que casi siempre hacen eso, ¿no? También cuando vino Roger Waters. Roger Waters, ajá. También había mucha gente que lo estaba vendiendo. Cada vez está más difícil ganarte la vida como revendiendo. Sí. Está más difícil. Y que eso es muy triste. Y que pensamos que nada más aquí en la reveja, pero por todos lados de... O sea, apenas escuché cómo están las Olimpiadas. Ahí sí. Ahí sí, yo sé las Olimpiadas. Que la natación estaba, como iba a nadar en Michael Phelps, estaba llena. Según en taquilla ya no había. Y había huecos, pero pues por la reventa, ¿no? Ya, yo también la reventa, entonces. Sí, porque se supone que no había boletos ya para comprarse en taquilla y había lugares sobrados, era porque no se vendieron. Sí, yo, como show, ¿no? Bueno, porque yo lo vi de los relevos en la tele, claro. Ese güey llegó a hacer puntos, se emocionaron y perdió al final. Se está aplicando mejor. Sí, pues es que, chévere, yo no le veo, sí. Pero ahorita los gimnasios están llenos porque todos los que ven así como las Olimpiadas se inspiran, ¿no? Se sienten deportistas. Pero nada más es por un rato, güey. Ahora sí, voy a cargar pesa. Quiero quedar con ese güey. ¿No está llegando un fax? Un fax. Es un ricato. ¿Otra vez con sus famosos faxes? Así es, pero... Ya se le había quemado, ¿no? Por eso ya no nos escribía. Sí, no podía mandarnos más. Que estaba diciendo que está pendiente, que sí van a ir los... Que nos quiere dar la premisa de que sí va a ir Black Babylon también a Corona. Lo está comentando. Ah, qué buen pedo. Que dice, saludos a los Masters to the Sur from the número. Sí, y bueno, nada más también comentarles que, bueno, si quieren los boletos más baratos de algunos eventos, que no son tan buenos, la verdad, casi la mayoría es de teatro, pero hay algunos centros de Ticketmaster que casi te rebajan a la mitad de precio el boleto. Es underground. O si tienen boletos para revender, sí, postéenlo en la página, vamos a ver una especie de comunidad para intercambiar boletos. Sí, porque luego es medio difícil encontrar este... O estás en Twitter y mencionas a, no sé, a Warp y cual sopas. Te titula que estoy vendiendo este boleto y está metiendo. Y luego ni te hacen caso, güey. Y acá sí te escuchamos. Luego sí te escuchamos, nosotros sí te queremos. Entonces, bueno, nos vamos con otra rola que es de Basement Jacks y es Where You Head At. A ver si se acuerdan de tiene ellos esta canción. Where's your head? amigos, Micho, Tito, Negro, Gordo, Cabezón, que nos escuchan desde Iztapalapa. Y también a nuestros amigos del extranjero, a Donald, sí, Donald Gunn. Y para su mascota, su perro, Ron. Saludos también para la mamá de Dora, la mamá Dora. Y botas el chango. Se pintan rótulos al domicilio. ¿Te lo olvidó? Regresamos, banda, después, bueno, ya extrañadísimos estos saludos. Los sonideros. Que gracias a toda la gente que estuvo tuiteando estos saludos. En el Twitter, espero que no, porque no tenemos Twitter, güey. Ah, pero a mi Twitter, güey. No tenemos Twitter, pero tenemos un hashtag. Hashtag Mamas Show. Sí, gatito, Mamas Show. Así es, y esperemos que sí hayamos dicho todos los que nos habían pedido, ¿no? Quedó satisfecho. Ah, ese Elbert pide saludos en todos los programas, ¿eh? Sus primos piden saludos, solo sí. Para mi primo. Sí, que fueron conocidos también por ejemplo en un partido de fútbol donde se chingaron a ver. De hecho, el güey era novato, güey. Era, creo que es el primer partido que narrado. Y por querer quedar bien, al siguiente día se suicidó. No, güey, pero lo más cagado es como es nuevo y dice: ay, tengo que quedar bien con la banda. Y saluda al Vergalaga, ¿no? También nos mandaban una pregunta para el Zuri, que si su papá ya está grande. Vamos a mandarle por fax, ¿no? Porque no hay forma de comunicarnos con él de otra forma. Así es, pero eso se ha dado mucho, como decía el Chiver, ¿no? El Vergalaga por todos lados anda. Es muy querido, ¿no? En todos lados lo mandan a saludar. Estuvo en el Rincón Vaquero también. ¡Rincón Vaquero! También comentabas una chica de Argentina, ¿no? Que también se la... Era una señora de un programa, igual. Tipo Laura en América. Los cinco amigos, Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Ah, mira, qué casual. Qué casualidad, son los... También los mandamos a saludar. Saludo. Le mandaron, le dijeron que estaban comiéndose un asado y así. ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Qué bonito que se reúnan! Para cerrar el programa, yo creo que vamos a poner un poco de esos audios. Para que... quede un poco, pero bueno, banda, esto ya se acabó. Espero que les haya gustado. Esto fue... ¿Cómo viste, Chiver? ¿Cómo viste el programa? Está chingón, ¿no? Ese es el épico regreso de Mama Show. Y esperemos que ahora sí que sea contigo esto. Ah, no, que siempre es el primer programa. Siempre decimos, este es el primer programa de la nueva temporada. Esta nueva temporada tengo como 20 primeros programas. Es que fíjate, son como lados B's. Sí, también. Cuando hicimos la primera temporada de... creo que también fue de 10 programas, ¿no? Todas se supone que todas y después, o sea, pinches series Doctor House, todos eran pinches temporadas de 20 capítulos. La gente, nosotros dijimos, no, pues para qué atamos a la gente, metemos 10 nada más. Y luego, ¿qué pasó, güey? Todos se hacían temporadas de 10 capítulos. Sí. Entonces nuestras temporadas ahorita son de un capítulo y ya. Pues, digamos como la temporada 15, ¿no? Y al rato todas las temporadas ya son películas, entonces. Sí, ya no son series. Ahora vamos a sacar una serie de discos ahí en Tepito. Como el película radiofónico, ¿no? Una radionovela, güey. Y radionovelas inconclusas hemos tenido. Ah, igual un chingo de inicios. Pero que quedan, la neta queda chido, queda bien vergas. ¿A qué hora sí le vamos a seguir, hermano? Como les comentábamos, es porque no existía tecnología para esos guiones tan complejos que escribimos. En estos momentos ya la hay. Ahorita ya la hay, así como George Lucas, ¿no? Que escribió películas muy complejas para la época, las tuvo que hacer 20 años después. Así. Legal, true story. Legal, true story. Éxito. Entonces, pues bueno, todo. Nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos, banda? Con muchedumbre. No, con... ah, con esto de los hypes, que también van a estar en el Corona. Suecos. Todos van a estar. Suecos. Esto se llama One Belong. Bueno, nos vemos, esperemos pronto. Esperar. Y como saben, esto va a salir cada... se nos antoje, pero a las 6 de la tarde siempre. A las 6 de la tarde por VLR. Y iTunes, esperemos. Y iTunes, pronto en iTunes, búsquenos en iTunes. No, ya, de hecho ya estamos en iTunes. Y tal vez en el año, en el FM. Y en Taringa, y... Poringa. Y en Poringa, sobre todo en Poringa. Y en Poringa. Y en YouTube. Y en todos lados. En Gigi's Blue. Ya, como... Manchester sin Rooney, lo vamos a ver en un rato. Y me parece muy a pelear con el señor Elber Galarga. No, ahí se hace el gracioso. Y entró. Y entró. La hiciste muy bien. Entró. Andy Arteaga. Pero te ganaron una, la verdad. Fin, ¿eh? La hizo muy bien. Te felicito. 2-0. Soy un terrible salame, pero. Sé que no te hay que contestar. Lo mato. La hizo bien. ¿Para qué el látigo sobre tu propia espalda? Merece felicitarlo. No, la hizo bien. Yo creo que no tiene que leer el mensaje, tiene que saludarlo y decir felicitaciones. Me ganó. Ahora, no te leo uno más, ¿eh? Así que. Traté de mandarlo con otro, gracias. Es por lo menos una que me quede a mí, o sea que quede como un salame al aire. Igual es bueno, ¿eh? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era la un LTA gigantesco te acaba de hacer. Vamos a hacer la pausa ahí enseguida. Elba. Elba. Portero el equipo de Portugal. Pues bueno, seguimos mandando saludos a la gente en México, por supuesto a Daniel Aldana, a Pepe Romo, a Segovia 85, saludos a su hermano Elber Galarga de Toluca. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que les damos de la Eurocopa. The Batman Show. Por favor, mándale saludos a mi primo Elber Galarga. Pues saludos, Elber. A ver. Hola, hola. Saluda a mi mamá. Un saludito a Elma Canón Moreno. Claro que sí. Saludos. Mi hermana Alma Madero quiere que envíes un besito. ¿Habrá Pequeños Gigantes 3? Yo quiero que sí. Los nombres extraños no los digas. ¡Ah! Se me escapó. Ay, lo siento, es que los nombres de aquí son bastante diferentes a los de España y sí me cuesta leerlos y demás. Un besito a Joviana también. A Rosa Melborro también te mando un saludo. Rosa Melano, otro saludo para ti. No digas los nombres extraños, ¿cómo no lo digo y cómo qué quieres que diga? Ah, no mandes saludos a nadie porque son de doble sentido. Ah, ok. Gracias, Gilberto, por aclarármelo. Mil gracias. Saludos a Benito Camelas. Saludos. Ah, Rosa Melgorro. ¡Ah, no! Ya entendí. Ok. Gracias. Último intento. No te puedes ir de México sin probar el raspado de anís. No sé qué es. Pero no sea un albur, como dicen. No sé qué es el raspado. ¿Raspado? ¿No será de eso de hielo? ¿Que ponen hielo? Ya a ver si me podéis contar qué es un raspado de anís. Sí, es un raspado, es de hielo. Ah, entonces ya sé quién es. ¿Qué es? El raspado. Ok, pero no lo he probado aún el de anís. Saludos desde Lomas, Ageo. Saluditos. Prueba raspada de anís con chile. ¡Ah! Es que no me gusta el chile. No me gusta el chile. ¿Quieres a Carlos? No sé quién es Carlos. Saludos para mi jefe Juancho. Talarga. ¿Tu edad? A ver quién sabe mi edad. Ya soy grande. Estoy mayor. ¿Quieres probar el queso plavas? ¿Qué? Ah, ya te dieron... mándame un saludo a Ulises. Un saludo, Ulises. Ya sé que me están albureando, pero estoy leyendo, intentando leer rápido y al final acabo leyendo las personas que no debería. head, so I won't stick around this time. Saludos desde San Goloteas. Ay, ya está, otro álbum, ¿no? Seguro. Si probé el queso babas, no sé si es albur o no es albur, pero no sé, no conozco el queso babas. Si te doy y a Maribel Guardia, hola, muchas gracias Benito. Saludos para Micho, Tito, Gordo y Cabezón que estáis tomando. Oye, pues que disfrutéis. Saludos a Elber González, saluditos. Di, ole, ole. Saludos a Patty la Cabezona. Ok, saludos. Te deseo lo mejor, regresa pronto. Muchísimas gracias. Si visité Telas Poncho, no, Carlos Cortés. Tu papá ya está grande, pues tampoco tanto, tiene 60 años. Un saludo a Paloma María, please. Claro que es un saludo. Mándamonos un beso a todos. Por última vez, antes de que te vayas, mil gracias por los saludos. Gracias. Antes de que te vayas, ¿por qué no aprovechas y vas? Oh, esto no lo leo. Saludos a Tomás de la Maca. A ver, a Rosa Celeste, un saludote. En España es famoso el actor Vino Soretti. No lo conozco. Eres muy linda. Muchísimas gracias, chicos. Son las 9:06. Os tengo que dejar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un besito. Y hasta pronto. Nos vemos el domingo.